Estos son los principales titulares del boletín informativo del 27 de enero a la 1 de la tarde, hora de Japón. La Fiscalía de Corea del Sur acusa al presidente Yoon Suk-yeol de haber encabezado una insurrección. Se cumple una semana desde el comienzo del cese el fuego entre Israel y el grupo palestino Hamas. Expresidente de la automotriz japonesa Suzuki recibe condecoración póstuma del gobierno de India. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. En Corea del Sur, la fiscalía acusó al presidente Yoon Suk-yeol de haber encabezado una insurrección al imponer la ley marcial durante unas horas el mes pasado. Un equipo conjunto de investigadores detuvo a Yoon el 15 de enero y lo arrestó el 19 del mismo mes. El mandatario se ha negado a cooperar con el interrogatorio. El equipo transfirió su caso a la fiscalía el jueves. Los fiscales presentaron dos solicitudes consecutivas ante un tribunal para prolongar el arresto de Yoon y así poder continuar una investigación bajo la autoridad de la fiscalía. Sin embargo, el tribunal rechazó ambas peticiones. Los fiscales decidieron entonces acusar a Yoon sin haber tenido la oportunidad de interrogarlo directamente. Señalan que pueden demostrar la culpabilidad de Yoon basándose en las investigaciones del depuesto ministro de Defensa, Kim Jong-hyun, que ya había sido acusado. Es la primera vez en Corea del Sur en que se acusa a un presidente, ya que tiene inmunidad judicial casi total mientras ocupa el cargo. La insurrección es uno de los pocos cargos penales que no conllevan inmunidad. Según la ley sudcoreana, la fiscalía puede mantener a Yoon en un centro de detención hasta 6 meses después de acusarlo. El equipo a cargo de la defensa de Yoon calificó la acusación como la peor decisión. Sostiene que la declaración de un presidente de la ley marcial nunca puede considerarse una insurrección y se dispone a acudir a los tribunales para demostrar la ilegalidad de las investigaciones. Se espera la realización de un juicio penal mientras el Tribunal Constitucional determina por separado la validez de la impugnación de Yoon. El domingo se cumplió una semana desde la entrada en vigor de un alto el fuego de 6 semanas entre Israel y el grupo islámico Hamas en la franja de Gaza. Ambas partes han estado combatiendo en el territorio desde octubre de 2023. No ha habido enfrentamientos importantes desde el comienzo del alto el fuego el 19 de enero de este año. Hasta el momento, Hamas ha liberado a 7 rehenes israelíes. El primer día de la pausa de 6 semanas fueron entregadas 3 mujeres y el sábado se liberó a 4 militares, también del sexo femenino. A cambio, Israel ha liberado a 290 prisioneros palestinos. Por otra parte, han aumentado considerablemente los envíos de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Cada día entran al territorio cientos de camiones con ayuda alimentaria. Agencias de la ONU y otras organizaciones son las que están proporcionando mayor asistencia. Como parte de la primera fase del alto el fuego, se espera que Hamas libere a otros 26 rehenes a lo largo de las próximas 5 semanas. Observadores señalan que está por verse si se liberará a más rehenes y si los combates seguirán suspendidos a medida que se aproxime la segunda fase, que supuestamente incluirá un cese el fuego permanente. Mientras tanto, Israel planea implementar una nueva ley que prohíbe a la UNRWA, Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, operar en el país. La legislación entrará en vigor el 30 de enero. UNRWA deberá suspender sus operaciones en Jerusalén y desalojar todas las instalaciones que utiliza en la ciudad. El domingo, UNRWA publicó un comunicado en el que afirma que la orden contradice las obligaciones de derecho internacional que tienen los Estados miembros de la ONU, incluido Israel. Por otra parte, según el gobierno de los Estados Unidos, el acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo musulmán chiita Hezbollah en el Líbano se mantendrá hasta el 18 de febrero. La Casa Blanca emitió un comunicado para este efecto el domingo. El gobierno estadounidense ha mediado en el cese el fuego y lo supervisa. El pacto, que entró en vigor en noviembre del año pasado, dispone que el ejército del Líbano aposte soldados en el sur del país en un plazo de 60 días para hacer cumplir el acuerdo. Mientras tanto, las fuerzas israelíes y de Hezbollah se deben retirar del área. Sin embargo, después de la fecha límite del domingo, se pudo ver a soldados israelíes aún en la región. Israel aduce que la parte libanesa no ha cumplido con lo acordado, lo cual genera inquietud de que el alto el fuego no se mantenga. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Suzuki Osamu, quien fuera presidente y director general de la automotriz japonesa Suzuki, recibió una condecoración póstuma de parte del gobierno de la India por sus importantes contribuciones al país. El gobierno indio anunció el sábado que Suzuki recibió la condecoración Padma Vibhushan. Suzuki murió en diciembre de 2024 a los 94 años. El carismático líder empresarial convirtió a su fabricante de vehículos de baja cilindrada en una empresa de renombre internacional. Tras ser nombrado presidente de Suzuki en 1978, la firma se expandió activamente en el extranjero bajo su dirección. En 1983 comenzó a producir automóviles en la India y la marca ha conseguido popularidad en el país. Maruti Suzuki, filial india de Suzuki, ocupa cerca del 40% del mercado de automóviles de pasajeros en la India. La contribución de la automotriz japonesa al desarrollo de la industria automovilística india y a las mejoras en la vida cotidiana de la gente ha sido ampliamente elogiada. El domingo, los medios de comunicación tuvieron acceso por primera vez al pabellón del gobierno japonés antes de la inauguración de la Expo 2025 Osaka Kansai Japón. Está planeado que la exposición universal en la ciudad de Osaka, oeste de Japón, dure del 13 de abril al 13 de octubre. Unos 160 países y territorios tienen previsto participar en el evento, cuyo tema es Diseño de la futura sociedad de nuestras vidas. Los periodistas pudieron visitar el pabellón de Japón, aún en construcción. Con dos pisos y una superficie de 13.000 metros cuadrados, será el mayor de la expo. Su tema será Entre vidas y servirá como la base de la nación anfitriona. Cerca de la entrada se ha colocado una instalación que utiliza microbios para desintegrar la basura recogida en el recinto de la expo. El biogás que produzca se usará para suministrar electricidad al pabellón. El icónico personaje japonés Hello Kitty adorna el pabellón. Está vestida con 32 tipos de algas, incluyendo wakame y hijiki, con el objetivo de promover estas especies acuáticas que se podrían usar como combustible o paliar escaseces de alimentos. La decoración interior aún no está terminada. Se tiene programado completarla a finales de febrero. Se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa para recordar a un estudiante sudcoreano y un hombre japonés a 24 años de que murieran intentando salvar a una persona que cayó a las vías de una estación de tren en Tokio. El estudiante de 26 años, Lee Soo-hyun, y el fotógrafo japonés Sekine Shiro saltaron del andén para salvar a un hombre en la estación de Shinokubo el 26 de enero de 2001. Los tres fueron arrollados por un tren y perdieron la vida. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.